just begun. But now I've got a doubt. ¿Cómo andas, Godofredo? ¿Todo bien? Che, no sé si vos estás preparándote para operar el programa acá en el estudio, pero te tengo una mala noticia. El programa de hoy no va a salir desde un estudio. El programa de hoy va a ser algo que no es tan usual acá. Tal vez sí sea usual. Porque muchas veces hicimos programas desde la vereda de la imaginería, pero bueno, porque llegábamos, estaba todo cerrado y no nos quedaba otra que hacer el programa desde la vereda de la imaginería, ¿no? Hoy el programa parece que va a estar hecho desde las veredas del Congreso Nacional, desde ahí enfrente, porque hay algo que estuvo pasando esta semana y que, bueno, nuevamente vamos a tener un lujo, una cosa así de ponernos orgullosos de que en la radio en la que estamos, La Retaguardia, sea el único medio que está en un lugar. Por ejemplo, en la presentación del proyecto de ley de la Ley Nacional de Circo, que la presentó un colectivo de artistas que se llama Circo Abierto, y que, bueno, de alguna manera tenían que visibilizarlo y no se les ocurrió mejor idea que ponerse ahí frente al Congreso y hacer una varieté de circo, justamente. Y estuvo buenísimo y, bueno, fuimos, creo, no estoy del todo seguro, pero creo que fuimos uno de los pocos medios que estuvo ahí. Por suerte, bueno, La Retaguardia y la Red Nacional de Medios apareció por ahí, porque siempre aparece en muchos casos esta radio. Y bueno, no nos quedó otra que quedarnos ahí en la calle y empezar a charlar un poco con muchas veces cuando hablan de artistas, mira, ahí pasa una moto, sí. No, ¿salió por el micrófono? Ah, todo bien. Muchas veces cuando hablan de artistas dicen esos loquitos. Ah, no, había unos loquitos ahí. Y me acuerdo de una frase de don Adolfo Bioy Casares, que en un momento se puso a ponderar la contribución a las artes y a las letras del sueño, de la irreflexión y de la locura. O sea, de alguna manera el tipo conectaba eso de la locura con las artes. Si nos ponemos ahí a indagar también, no sé, se me ocurre Van Gogh. Estaba un poquito, ¿no, Godofredo? Sí, estaba un poquito ahí con, no tenía todas las tuercas bien. También me acuerdo de otra frase de Adolfo Bioy, que el tipo decía que empezó a descubrir que muchos autores eran menos admirables en sus obras que en las páginas de críticos y de cronistas. También esto nos habla un poco de algunos artistas se dejan ver por acción de algo que los promueve. Ahí fue cuando apareció esta idea de justamente de lo que hace este modesto programa, esta modestísima trincherita de arte que está ahí a un costado y siempre hablando con todos esos artistas, esos loquitos que están recién empezando a laburar, que están por ahí caminando por el under y que yo creo, no sé, a ver, si a mí me preguntara a alguien en este momento, por suerte nunca nadie me pregunta nada a mí. ¿Sabes que ni siquiera me hicieron una nota nunca? Pero si alguien me preguntara, yo diría que este ciclo del aguante, tanto el del año pasado como el de este año, que viene bastante bien, va a ser un poco una bitácora de lo artístico, pero del futuro. Porque de acá, ponele que 15, 20 años, yo creo que muchos de los artistas que salieron acá van a ocupar ese lugar de figuras, de gente que fue reconocida por su trabajo artístico. Bueno, y nosotros vamos a tener el modesto orgullo de haber charlado con ellos cuando nadie daba 25 centavos. O como Borges, cuando hablaba del Opus 30 de Beethoven, que el tipo se preguntaba que cuando publicó ese cuarteto lo creyeron loco. Y si hubiera estado loco, si nos hubiera persuadido la obra de un loco, ¿cuál es el criterio de la música? ¿Cuál es el criterio de lo artístico? Mientras nos ponemos a preguntar estas cosas de cuál será el criterio, seguimos desde el aguante tratando de charlar con los loquitos actuales, con los que serán los grandes futuros, pero de una manera más relajada. No vamos ahí a inquirirlos, a ver, díganos usted qué opina de tal cosa, de tal otra. Charlamos, vemos lo que hace cada uno, y hoy se me ocurre, sospecho, supongo, que va a ser una emisión de esas interesantes, porque va a ser una emisión casi enteramente grabada desde la calle, ¿no? ¿Te parece? Bueno, mientras nos preparamos para grabar de la calle, ahí aparece un flaquito con el bigote de bicolor que nos dice, ¿cómo se llama este programa, che? Este es el aguante, hasta yo lo vi. Este es el aguante, decímelo a mí. Este es el aguante, considerando. Este es el aguante, te lo digo yo. Aguante. Sí, tal como decíamos en la presentación, esta emisión desde el aguante se hace desde la calle, desde enfrente del Congreso. Y para empezar a entrar un poco más o menos en panorama, para saber por qué estamos haciendo este programa desde la calle y qué es lo que está pasando acá frente al Congreso, tenemos a dos invitadas que, como de costumbre, dejamos que se presenten. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buen día, acá Alejandra. Cora. Cora. Bueno, ¿qué está pasando acá frente al Congreso este día? Bueno, estamos participando de una movida que tiene la iniciativa Circo Abierto, que es una asociación civil que trabaja para mejorar y difundir el arte del circo, pero la movida ya se agrandó y no es de circo abierto y es de los artistas de circo, que venimos a plantear la necesidad de que el circo tenga una ley de fomento que lo estimule, lo proteja, lo fomente, y bueno, en eso estamos. ¿Cómo serían los lineamientos de esta propuesta de ley? Es una ley de fomento que tiene que ver con, o sea, abarcando el circo en todas sus etapas, digamos, la etapa de formación, la etapa artística, la etapa de gira y formas de manifestación. Así le decimos nosotros a lo que llamamos circo de calle, circo de carpa y circo de sala. ¿Y qué es lo que se está pidiendo que se arme? Digamos, algo tendiente a la profesionalización, ¿vendría a ser? Sí, no solo subsidios concretos para estos diferentes ámbitos, sino también generar y promover espacios de participación, de representación, que se puedan abrir más escuelas. Hoy en día hay ya dos universidades que hay una formación específica en el circo. No solo pedimos un subsidio concreto, sino también que se valorice al circo como un arte más dentro de las artes mayores y que ocupe finalmente ese espacio que hace tantos años que venimos reclamando, siendo el circo, digo, una de las artes primeras, digo, como el origen del teatro acá en Argentina. Entonces, bueno, a ver si logramos ese espacio. Sí, y también como mucho en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba y en Rosario, pero en todo el país está pasando que el circo crece todo el tiempo y todo lo que crece es de manera independiente, que está bueno, pero los recursos son privados, todo tiene que ver con la voluntad y el bolsillo de los que lo hacen. Y nos parece que hay algo que por el acceso también, como que el circo es la puerta de entrada a un montón de cosas, desde el trabajo social, la gente que accede a los espectáculos de circo. Entonces como que hay algo que el circo pide por peso específico también, algo particular para este arte. No tengo mucho conocimiento de otros países de Latinoamérica, pero por ejemplo en el caso de Venezuela sé que existe la Compañía Nacional de Circo. ¿Ustedes tomaron referencia de algo que ya existiera en otros países? Nosotros venimos hace rato investigando o en contacto con lo que pasa en Venezuela, en Chile, en Brasil, en Uruguay también ya tienen uno como un departamento relacionado al circo, pero también cada país es muy particular y el origen desde donde sale la ley es muy particular, si tiene más que ver con los circos tradicionales, si tiene más que ver con los circos independientes, con los circos sociales, con el circo social. Entonces como estuvimos en contacto para encontrar nuestra particularidad argentina, digamos. ¿Y cómo se formó el primer grupo así de trabajo, digamos, hacia la ley? Mira, Circo Abierto es un colectivo de artistas que empezó a juntarse fundamentalmente para empezar a pensar la actividad de manera plural, digo, para pensar en qué cosas necesitábamos, con qué dificultades nos encontrábamos. Y fue a partir de ahí que empezó a surgir esta necesidad de una ley de circo que ampare nuestra actividad y la promueva. Hace años ya que este colectivo se viene juntando, intentando generar discusión hacia adentro de la comunidad y hoy un poco intentando presentarnos también hacia afuera lo que fue el resultado de esos años de trabajo, de reflexión también. Bueno, vamos a descontracturar un poco, ya tenemos más o menos una visión acerca de la ley. Ahora vamos un poco al circo puntualmente. ¿Cómo fue que lo descubriste? ¿Te acordás? Yo de pura casualidad. Quería siempre hacer algo con el cuerpo, pero no sabía muy bien qué. Y caí en una escuela de circo y de ahí no paré, eso fue hace 20 años que me dedico al circo, que es mi manera de vivir y de transitar este mundo. ¿Vos cómo lo descubriste? Y yo, era maestra de escuela y tenía una vida universitaria, así. Y bueno, después estuve en contacto con el circo, empecé a entrenar y después la satisfacción que me daba la actividad y empezó a también ser un sustento económico. Y bueno, la actividad docente con la actividad artística se me complicaba un poco y empezó a la balanza inclinarse hacia el lado del circo y también como Ale hace más de 10 años que este es mi modo de vida, digamos. ¿Y qué satisfacciones te dio que de otra manera por ahí no crees que hubieras conocido el circo? No sé si por ahí hay otras. En esta que encontré es como el circo es mi vida, digamos, como la docencia, lo artístico, irse a recorrer el país, cargar el baúl con tu espectáculo e irte a recorrer el país, como que cumple muchos sueños de mi vida y con la fe es un trabajo muy con otro, como siempre estás con otro en lo que sea. Entonces, para mí reúne eso, el trabajo artístico, lo físico, lo social y, no sé, como no hay domingo, lunes, martes, como que todos los días están buenos, digamos. ¿Y vos alguna sorpresa que te haya dado el circo que de otra manera por ahí no hubiera sido tan posible? Mira, yo creo que lo que para mí fue tan es mágico de descubrir es, yo trabajo en una compañía que mentalmente hacemos, bueno, no fundamentalmente, pero trabajamos mucho en la calle y trabajar en la calle genera como un espacio de encuentro con la gente, de armar una fiesta popular, que eso es una de las cosas que creo que en lo personal más satisfacción me dio, de verdad, en un momento ser parte de una fiesta que de verdad se construía entre todos y algo de eso y de la sorpresa como la gente se encontrase con eso en la calle. tener algo como un poco imparable, que es eso, que es la fiesta colectiva. Bueno, si el oyente quiere saber un poco más de esto que se está generando, que es la primera vez que se hace público, calculo, ¿no? Sí. ¿A dónde lo mandamos a averiguar? Bueno, la página web es www.circoabierto.com.ar y en el Facebook nos encuentran como Circo Abierto. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, gracias por dejarnos acompañarlas y por estar acá en la calle. No, gracias. Gracias. Y cayó herida la cerca de 300 kilos de marihuana. sector, vi que venía caminando una mujer con sus batallas a cuestas. Y se acercaba más y más y derrotaba a mi hastío. Y se acercaba más y más y la tenía acá y transpiraban mis sentidos hasta que cuando por fin pasó, la miré de arriba abajo y exclamé con voz de gigante: ¡qué buen orto! El aguante. Ante todo, poesía. Y continúa esta emisión de El Aguante, esta emisión callejera con ruidos de colectivos, seguro con ruidos de gritos, de gente que pasa. Esta edición que más que nada vino acá para apoyar y para charlar con artistas de circo, porque justamente se está tratando de presentar el proyecto de la Ley Nacional de Circo. Como de costumbre, vamos a dejar que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Aníbal, soy artista de circo, ya hace 10 años prácticamente que me dedico a esto. Y ahora vine acá a apoyar a la causa, ¿no? Con la ley de circo, que sea posible, un sueño para muchos. Hay mucha gente que viene peleándose un montón por esto, entonces estaría bueno que esto tenga un reconocimiento que se debe, ¿no? A los artistas, tanto como la danza, como el teatro. El circo creo que es una manifestación del arte muy linda como para dejarla de lado, me parece, ¿no? Sí, ¿cómo crees que te ayudaría en tu caso el tema de la ley de circo? ¿Se hace complicado el trabajo circense? Y la verdad que hoy en día hay muchos distritos que tienen sus propios decretos, sus propias leyes, y sí, está complicado. Yo creo que esta ley nos ayudaría mucho a todos, en realidad, para poder llegar a, ¿cómo sería?, a cumplir el sueño de cada uno, ¿no? Hay mucha gente que tiene proyectos de armar compañías, de armar una carpita de circo, y estaría bueno que el Estado, el gobierno, las autoridades que sean, apoyen esta movida. ¿Te pasó alguna vez de llegar a una ciudad y que te dijera no, eso acá no podés hacerlo, o tener algún problema por un trabajo en una plaza o en un semáforo? Sí, de hecho me pasa muy constante acá en la ciudad de Buenos Aires. Lamentablemente, yo tengo la suerte quizás ahora de viajar un poco, y en otros países no me pasa eso. Como que hay lugares donde puedo trabajar tranquilamente y me encantaría poder trabajar en mi ciudad, ¿no? Uh-huh. La policía en el semáforo viene y te dice que no podés trabajar porque es una ordenanza municipal. Algunos te dicen porque llaman las cámaras y no quieren que hayan. Mismo en las plazas también, en una plaza libre, ¿no? Un espacio público, no poder expresarse libremente me parece que es una tristeza, siendo un país muy nutritivo de arte, ¿no? Hay muchos artistas muy completos acá. Che, ¿qué te enamoró del circo? ¿Qué te acercó? ¿Qué me acercó al circo? Yo creo que la alegría que transmite, ¿no? El uno cuando ve a la gente hacer lo que le gusta, llegar a las personas, creo que eso, ver la sonrisa en los chicos reflejada por algo que hace cada uno, ¿no? A mí me parece que eso es lo que más me enamoró, las ganas de la alegría, ¿no? De ser feliz. Cada vez a las personas que hacen circo y cuando están haciendo lo que a uno le gusta es como muy lindo. Creo que eso es lo que me atrapó. Bueno, y vos también, bueno, te fuiste haciendo como todos los artistas circenses, ¿no? En lugares donde se puede estudiar, o si no, practicando uno, tratando de ir aprendiendo cosas, de ver videos. Con una ley nacional del circo, quizás profesionalizando, se puede mejorar el camino incluso para las generaciones que vienen, ¿no? Tal cual, sí, yo creo que sí, con esa ley para los que vienen, el nuevo semillero, por así decirlo, ojalá puedan disfrutarlo de eso. Ojalá, porque se la peleó mucho, se peleó y se la pelea bastante. Así que estaría bueno que tengamos un reconocimiento como verdaderos artistas que somos. Bueno, si alguien de los que escucha quiere conocerte, ver algo de lo que haces, ¿hay algún lugar en donde estés mostrando? Tengo ahí el Facebook, el medio de comunicación por masivo, por excelencia, ¿no? Sí, mi Facebook es Aníbal Nacho. Ahí yo subo las cosas que hago, tengo una murga también, que es una expresión cultural de la calle, hago circo, hago música, así que todos los que quieran ahí pasar a ver, visitar, dejen firma. Muchas gracias por acompañarnos y dejarnos acompañarte. De una, arriba el circo, loco, ¿eh? y con sirenas de fondo y desde enfrente del Congreso y desde las veredas del Congreso. Y ya que estamos aquí en la presentación del proyecto de ley, de la Ley Nacional de Circo, estamos hablando con artistas circenses. Como de costumbre, bueno, dejamos que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Con quién estamos? Buenos días. Acá Camila, hablando desde el Congreso. Y bueno, estamos acá apoyando la movida, compartiendo un poco de arte acá con la gente. Muy bien, ya que hablamos de arte y de arte circense puntualmente, sí. A todos les pregunto lo mismo. ¿Qué fue lo que te enamoró del circo? ¿Cómo te acercaste al circo? ¿Te acordás? Sí, me acerqué gracias a mi hermana, que empezó a hacer malabares. Y bueno, me empezó a transmitir lo que sabía y así de a poquito, y después me di cuenta que me cambió la vida. ¿Cómo notaste el cambio? Y me abrió los ojos para ver qué otro mundo es posible. Y las cosas que viví durante todo este tiempo, estando acompañada del circo, yo creo que hoy en día la lucha que hay en este mundo, diría yo, creo que una de las mejores herramientas, o por lo menos en mi caso, para luchar en la vida es a través del circo, porque transmite alegría, la gente le gusta, sonríe y es nada más que alegría para el otro que está viendo. Y aparte es un crecimiento también como evolutivo de la persona. Contaste experiencias en este tiempo. Contame alguna de esas experiencias o esos lugares a los que llegaste que no pensabas llegar de otra manera. Sí, con muchos lugares, como desde en mi barrio, en mi provincia, en otra provincia, en otro país, y todo gracias a esto que uno tiende a crecer día a día, ya que es una forma de vivir que uno elige, ¿no? Contame alguna devolución que hayas tenido de tanta felicidad. ¿Alguna devolución? Bien, hace poquito, domingo pasado, fui a animar un cumpleaños y dije, bueno, ya que ando con todas las cosas, me fui a ver la banda de unos amigos, me invitaron a participar en el show de ellos, y nada, es como que se van presentando pequeñas experiencias que te ayudan a crecer, que quizás en el lugar donde vivís no tenés la oportunidad, pero si empezás o si dejás que las cosas fluyan y te movés en el ámbito que vos querés, las pequeñas cositas van saliendo para que vos puedas crecer y el día de mañana poder tener un espectáculo para poder mostrarle a la gente, ¿no? Bueno, no me queda más entonces que agradecerte mucho por acompañarnos acá en esta plaza y por dejarnos acompañar. Gracias a vos por invitarme a contarles. Y como no podía ser de otra manera, esta emisión del Aguante desde la calle, desde frente al Congreso por la Ley Nacional de Circo, y seguimos charlando más que nada con artistas circenses, no esperen otra cosa hoy. Como siempre dejamos que se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, buen día, yo soy Nani con N. Y bueno, hago circo hace como 13 años y hace 10 que organizo 11 más o menos funciones, varieté de circo. Bueno, justamente tu presencia nos sirve para hablar de una cosa puntual de lo que pide la ley, sí. Que es, por ejemplo, lugares en donde se puedan hacer presentaciones circenses, y vos ya venís hace un tiempo con esto de presentaciones circenses y con algún que otro problemita, ¿verdad? Es que sí, yo manejo un centro cultural que se llama Lo de Tito. Lo pueden buscar en Facebook, Lo de Tito, en Boedo Capital. Y bueno, sí, tuve ya un par de inconvenientes, no solo por los vecinos a veces, pero siempre se cuida el sonido por eso mismo. Pero todavía soy under y me cuesta un montón habilitar el lugar. Y bueno, así todo, seguimos luchando, haciendo funciones todos los fines de semana. Yo trabajo en la calle, depende, varieté de teatro, no sé, en cualquier lado. Para abrir un centro cultural, ¿está cada vez más complicado o es lo que nos parece? Lo bueno es que hay algo bueno que ya es. El lugar ya cierra el cuarto año, o sea, el que viene sería el quinto año de Lo de Tito, y el. el tercero de talleres. Y así todo, cuesta un montón hacerlo solo, porque la vengo peleando solo hace unos años. Y lo bueno es que hay algo que se llama MECA, es una organización que está luchando por una ley para centros culturales. En resumen sería, es para un lugar que sea con menos capacidad que un teatro, con una casa, ponerle cultural o lo que sea, tener menos capacidad de gente, que te pidan ellos menos requisitos. Te los puedo decir rápido. Se puede meter en MECA también y leer la ley. Yo estoy luchando con ese medio ahora. Y bueno, en síntesis sería buena instalación eléctrica, una salida de emergencia, dos matafuegos, y el piso, y bueno, todo lo que sea grifugo. Y con eso creo que ya dos salidas creo que son, no más que eso. Y bueno, y esa aprobó, sé que la primera ley que es en la Cámara de Diputados, y faltaría ahora que se apruebe la ley de... En la Cámara de Senadores, perdón. Sí. Y si se aprueba eso, se hace ley. Ojalá. Ya hay lugares como Teatro Madrid, Casa Rincón, y así más, que trabajan con esa organización. ¿Y cómo es hacer el circo así desde abajo y sin apoyo oficial y todo a pulmón? El circo es mi vida, así como vivo de familia artista también, y es como la constancia, más que nada. Conocí a Constancia, y bueno, me sirvió ahí sin parar. No hice solo eso en estos años, sino que laburé hasta delivery, no sé, lo que sea, para que el día de mañana la idea era vivir de solo del centro cultural, que es lo que me gusta. Circo. Bueno, más o menos tenemos un panorama de lo que es ponerle el hombro el día a día al centro cultural y al circo, justo en esta jornada de presentación de la ley de circo. No me queda más que agradecerte mucho por acompañarme. Muchas gracias a vos, Cacho. Te conozco hace unos años y pues, una persona que siempre está en todos lados, igual que yo. Así que luchando por el circo. Muchas gracias. Pero bueno, ni modo. Sueños. Sueños de patria grande, sin duda se vislumbran. La Cruz del Sur alumbra los picos de los Andes. Viento vital se expande del Plata al Amazonas. Cruje y se desmorona el Imperio del Norte. Y al águila y su cohorte la enfrentan mil palomas. América Latina se están pasando de vivos, los que roban tu riqueza cuando no le corresponde. ¿Se la llevan a dónde? ¿A las Islas Caimán? O para que se enriquezca un yanqui, un alemán, un sultán, un patán, ¿dónde va? La riqueza que la tierra colocó en este lugar y que son para la gente que la quiera laburar. ¡No de acá! ¡No lo de allá! No, lo que inventaron el curro del mercado liberal y Centroamérica de a poco la empezaron a comprar. Comenzó con Puerto Rico, siguieron con Costa Rica. ¿Y qué pasa? Fidel, ¿y qué pasa con Fidel? Y a México, ¿cómo le hacen los mandados al vecino de al lado? Y en Colombia, que tanta historia, se quejan de esta guerra, si es guerra lo que vivimos. Niños muriendo de hambre porque no hay para amor, ¡eso es la guerra! ¿No será que la mandanga se la quieren tomar ellos? ¿Y Venezuela? Hay que ver los millonarios saliendo a manifestar porque ven que la justicia está empezando a tallar. ¡Patria que te parió! ¿Cuál fue la patria que te parió? Matan entre ellos por conflictos que le inventan los que tienen el poder. ¡Y qué joder! ¡Qué joder con Argentina, que la matan a pedazos! Regalaron el petróleo, regalaron el uranio. Don Menem y compañía, que querían darse el lujo de una nueva reelección. ¡Qué sinvergüenza! ¡Y qué vergüenza! Los que le tienen pavor al gobierno socialista que le quiere meter Lula a todos los brasileños. ¿Y qué pasa? ¿Quién asustados? Están asustados. ¡Que se vengan los sin tierra y les volteen el alambrado! ¡Y los chilenos y su justicia! ¡No va preso Pinochet! ¿Qué va a ir preso Pinochet, loco? ¿Qué va a ir preso Pinochet? ¿O será que no de... salud y de enseñanza. Sí, no es para llenar la panza, que nos quieren enseñar. Le pegamos a los botijas que reclaman sus derechos, y es un hecho. Que si no se quejan ellos, nadie te va a dar pelota. Y te encajan el cuentito que hay que terminar los cursos. ¡Más que curso! El curso que hemos tomado de vendernos sin historia. Y olvidar nuestra memoria. Regalar soberanía. Apagar la rebeldía. ¡Qué papelón! Que esta América Latina está encerrada en un cajón. El cajón imperialista que no deja respirar. Que no sabe de igualdad. Y encerrado como estamos. ¿Dónde está la democracia? ¿Dónde está la democracia? La poesía es esa cosa rara que te llama la atención, no sabes por qué. El aguante. Y continúa desde enfrente del Congreso este encuentro por la Ley Nacional de Circo, organizado por Circo Abierto, y seguimos charlando con artistas circenses. Nos encontramos con alguien como de costumbre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le preguntamos su nombre. Muriel, buenas tardes. ¿Cómo le va, Muriel? Bien, todo bien. Bueno, contanos, ¿cómo llegaste al circo? De chica hacía gimnasia artística y bueno, un día dejé y me metí en el circo. Y así como, entonces como la gimnasia tiene mucha acrobacia, me metí en la disciplina más acrobática que hay dentro del circo. Una escuelita allá en el oeste, arranqué. Bueno, ¿y qué cosas te dio el circo que crees que otras cosas no te darían? Y que es una lección mía que la elegí, que me gusta y que la disfruto y eso. No, me parece buenísimo que se haga esta movida y nada, y apoyo toda la activación esta de, por la ley de una. Me parece que es algo necesario. Si tenés que explicarle a alguien algo que te gusta del circo para animarlo a hacer circo, ¿qué le dirías? Y que el circo tiene múltiples disciplinas, de todo, desde malabares, acrobacia, actuación, y se puede fusionar todo, así que podés venir a probar que en alguna te vas a enganchar, y si no te vas a ir enganchando con una cosa, la otra, y está buenísimo. Bárbaro, bueno. Que se animen, mientras que te guste. Bueno, muchas gracias por acompañarnos y por dejarnos acompañarnos. Y continuamos charlando con los artistas que aparecen por acá desde el Congreso Nacional, enfrente al Congreso Nacional, este festival por la ley de circo. Como siempre preguntamos con quién estamos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo es su nombre? Hola, soy Andrea Silva, hago acrobacias aéreas en tela. Sí, la hemos visto volando por el aire. Bueno, lo primero que preguntamos generalmente es que, ¿cómo descubriste el circo? ¿Qué te llevó a acercarte al circo? De chica fui gimnasta y de grande una amiga me dijo que había una escuela de circo en Berazategui y yo vivo en Ramos Mejía, así que nos tomamos un tren desde, un avión. Desde Retiro, un avión, hasta llegar a la escuela de circo en Berazategui. Ahí descubrí el trapecio, las anillas, el aro. El maestro de circo de esa escuela era Mario Pérez, que era maestro del Circo de la Costa. Entonces Mario Pérez me llevó a trabajar al Parque de la Costa. Estuve un año y medio más o menos trabajando en el Parque de la Costa. Aprendí muchísimo en el parque, en el circo del parque. ¿Cómo fue el salto ese de la gimnasia, de lo más atlético a lo circense? Porque bueno, tienen la misma base, están muy emparentados, sí, están, ¿no? Sí, es verdad lo que decís. En mi caso sí, porque yo sigo haciendo... Con los malabares nunca me pude conectar y mi lenguaje es corporal. Fue hermoso porque en el circo hay mucha libertad, porque la idea es que aparezca el arte. Entonces, no sé qué contarte, porque hay más libertad en el sentido de que la técnica sostiene al artista que expresa. No sé, bueno, ahora que me preguntás, ¿no? Rápido. Sí. Cuanto más técnica pueda uno tener, más puede trascenderla y puede aparecer el artista. Che, bueno, estuviste trabajando en circo, estuviste haciendo varias cosas. ¿A qué lugares llegaste que por ahí de otra manera, si no te hubieras metido en el circo, no hubieras entrado? Sí, conocí muchísima gente hermosa. fui a trabajar a México, a Brasil, a Bolivia, a Uruguay, mucho, toda la Argentina, a España también, a Portugal. Solo por resumirte ahora que estamos hablando, eso sería un buen resumen. Y me descubrí sobre todo a mí misma haciendo circo. Eso. ¿Y qué encontraste al descubrirte vos misma? Que tengo mucha energía. Que tengo mucha potencia dentro de mi cuerpo, que tengo mucha suavidad. Todo eso lo descubro cuando ensayo el número. Al ensayar el número, al pulir el ensayo y al pulir el entrenamiento, me voy descubriendo a mí misma. Eso. Bueno, para cerrar, contame alguna anécdota de viaje circense. Bueno, algo que lo que te pinte. Sí, este año me tocó ir con Néstor Martellini, que es un grosso. Acá estuvo también trabajando. Me tocó, gracias a él, ir de temporada a España y hice circo callejero. Anécdotas un montón, no me estoy acordando ninguna ahora. Lo que puedo rescatar es que es muy duro el trabajo de la calle. Y creo que los artistas callejeros tienen mucho aprendizaje, es como que están aprendiendo algo en la calle. Yo no sé si lo volvería a hacer en ese viaje tan intenso. Es muy intenso, son muy intensos los artistas callejeros. Eso es lo que yo descubrí. Anécdotas no me acuerdo ninguna ahora. Nos echaron de la calle la policía, muy cordialmente, porque en España son todos muy cordiales. También nos dejaron trabajar en muchos pueblos, dormir cerca del mar. Trabajar en la calle hace que puedas estar en lugares que de otra manera no llegarías. Eso es mi experiencia. Bueno, no sé qué más decirte. No, me gustaba justamente entrar por ese lado, por el lado de los viajes, cuando uno empieza y cuando vos me contaste esto de que es muy intenso el arte callejero, salir así. Sí. Que en el primer momento en que saliste así, tenías a toda la gente enfrente, ¿te animás a contar un poco lo que sentiste ahí en ese momento? Lo lindo de la calle es que la gente, si no quiere reírse, no se ríe, porque no pagan ninguna entrada. Si no se quieren parar en el ruedo, no se paran, siguen de largo. Entonces realmente era todo el tiempo probarme a mí si yo podía convocar y cómo sostenía que la gente se quede. Y eso es lo que es muy intenso. Y no me queda más que agradecerte mucho, bueno, por acompañarnos y por gracias. Dejarnos acompañarte. Gracias, muy amable. En el 90 le escribí al amor y la miseria me hizo callar. Es que mi panza empezó a mandar. Fue insolente, perdonen. Fue mi poesía un poco más vulgar. No fue muy sabia. Repetía una frase que entonces controlé. Lo vi a Fito sentado en un bar con una Vic cargada de alcohol. Es que su panza empezó a mandar y le ordenó que se vaya. Estaba colgado, no podía coordinar. Veía a los profetas nuestros vestidos de jinetes cabalgando a otro lugar. Cabalgando hacia el final repetía la misma frase y una gente lo hizo callar. Del 90 canté rock and roll, subterráneo fue mi color. Aficionado a la marginación, representaba a unos pocos. Ellos coreaban su resignación. ¡Qué lindos días! Rompíamos estadios cantando la vieja oración. 2005 y me voy a pasear con mi nuevo Ford Plutón. Seguramente Alex Luna Park, donde hay un shopping de decoración. Ya mejoró mi condición social. Ah, estoy casado. Mi casa necesita muebles nuevos. Volviendo a casa, vi a la gente del 90 cantando la vieja oración. Yo me bajo de este auto, mi silencio fue traición. Las metáforas no sirven cuando muere la nación. Esos locos gritan, gritan, como ahora grito yo. Hijo de puta, hijo de puta. Nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta, hijo de puta. Nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta, hijo de puta. Nada puedo hacer, puteo. Hijo de puta. El silencio se gana un lugar. Todas las aves solo cerraron. Ya nuestra fuerza no dan para más. Hijo de puta, hijo de puta. Letras. Muchas. El Aguante. Y esta emisión de El Aguante desde la Plaza Congreso, rodeada de artistas circenses, incluso artistas que comen mientras nos responden las preguntas que les hacemos, pero todos acompañando, bueno, esta petición de una ley nacional de circo. Hay otras cosas similares en otros países, por ejemplo, ahora me viene el recuerdo de Venezuela, porque bueno, alguna vez entrevistamos a gente de la Compañía Nacional de Circo de Venezuela y estamos con gente que hoy presentó aquí números, entre ellos a una artista que estuvo volando por el aire, que nos impresionó a todos, nos daba miedo, pero dejamos que ella se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, soy Luciana. Luciana Álvarez, hace 17 años que trabajo del circo, del trapecio abuelo. Justamente, la vimos volar en un trapecio. Sí, estoy muy contenta, la verdad, estar acá me parece que amerita toda esta movida y ojalá pronto y de a poco seamos más y más y más. Bueno, cuéntame, ¿cómo descubriste el circo? ¿Cómo descubrí? Mira, te cuento. Yo hacía filosofía y letras. Y estaba cursando una carrera de artes y bueno, tuve 2 horas libres en un momento y me fui al parque a leer los apuntes de la facultad y ahí había un trapecio colgado en un árbol y un grupo de chicos haciendo trapecio y a partir de ahí dejé los apuntes, me fui al trapecio y dejé la facultad. Así, vamos a la primera vista. Corazón, corazón puro. ¿Y qué pasó con vos cuando descubriste eso y empezaste a cambiar y a descubrir el circo? Sí, mover el cuerpo mueve sentimientos, mueve emociones, mueve muchas cosas. Creo que fue fuerte para mi familia que dejé la facultad. De repente como que estaba yendo a galpones, tenía mi galpón con trapecios colgados, con alfombras. ¿Hubo algún enojo así de seres queridos que te dijeran, che, ¿por qué sí, no te como, serio? Déjate de joder, sí, como te vas a morir de hambre y todas esas cosas. Pero yo, nada, aprendí que si uno le pone el corazón a lo que hace, realmente le pone el corazón, va para adelante. Y al principio, no sé, viajé, di clases, pero es el día de hoy que sigo ahí, que vivo de esto. Dando clases de circo, tenemos un atelier de circo que se llama La Pajarera en Vicente López. Ah, muy bien, podemos pasar el chivo. ¿Dónde se busca eso? La Pajarera, pongo La Facebook. La Pajarera, estamos en Munro y es como nuestro hogar y atrás hay un galponcito de circo donde se dan clases de trapecio abuelo, entre otras cosas. Y continuamos en la Plaza del Congreso charlando con artistas, no solamente que se pueden ver en la Plaza del Congreso, creo que yo alguna vez también lo vi por el Parque Rivadavia y otras plazas, pero esos no son temas relevantes para esta charla. Como siempre vamos a dejar que nuestro invitado se presente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿con quién estamos? Hola, ¿cómo andás? Martín Martínez, El Caro, acá perteneciente a Circo Abierto y organizando esta jornada de lanzamiento de la Ley Nacional de Circo. Mucho laburo ha habido acá, ¿no? Se notó. Mucho laburo para llegar acá, mucho laburo y mucho laburo hoy también. Pero bueno, construir un espacio es difícil para nosotros los artistas, construir un espacio político. La verdad que es hinchapelota también, porque no te dan muchas ganas concretamente. Lo haces porque la necesidad es concreta y porque, nada, alguien lo tiene que hacer y es como lo que hay que hacer. Me parece que la política que hacemos nosotros es una política artística, poner en las funciones un poco de lo que nos, de una visión más artística. Entonces cuando hay que agitar políticas culturales no es nuestro palo realmente. Pero bueno, nada, con la construcción de muchos artistas y otros sociólogos y gente que nos ayuda, lo vamos logrando de a poco. ¿Cómo fue eso de empezar a juntarse entre artistas con este fin? Bueno, no, nos empezamos a jugar, a juntar no por... A jugar, mira qué lindo. Nos empezamos a juntar no específicamente por la ley de circo, sino por algunos problemas que teníamos con algunos programas de circo que no nos parecían que estaban funcionando bien y porque nos sentíamos muy desamparados en cuanto a obra social y en cuanto a una exigencia de facturación y ver cómo podíamos sacarle la onda a laburar y que tengamos una cierta legalidad y no seamos totalmente en la marginalidad. Algunas cosas logramos, como algunas cosas con actores y algunos programas empezaron a funcionar mejor a partir de que hicimos algunas denuncias en la Defensoría del Pueblo y bueno, nada, entonces ya después ya estábamos el grupo armado Circo Abierto y ahí arrancamos con pensar en la ley, entre otras cosas, porque también hacemos jornadas de capacitación. No es que somos una asociación que trabaja solamente sobre la ley de circo, trabajamos para el fomento del circo. La ley es un punto importante, quizás el más importante, pero también hacemos jornadas de capacitación por disciplina, hicimos de alambre, de payaso, de dúo, varias hicimos de circo y transformación social, donde pusimos un poco en tela de juicio el circo social, no por cuestionarlo, sino para que crezca, para que haya lugares donde podamos encontrar redes y poder cruzar información, porque tampoco hay mucho de circo social y hay mucho que se labura, muchos laburamos dando clases en barrios, en asentamientos o en lugares con vulnerabilidad, pero bueno, no hay un lugar de formación en circo social, ni de reflexionar qué es qué es la vulnerabilidad, cómo impacta el circo, dónde es que el circo tiene una incidencia, por qué te contratan para dar circo en un barrio, en una villa, en qué bandera también te contratan, con qué, bueno, un montón de cosas que no se discuten y no se hablan, no hay lugares. Y bueno, armamos jornadas sobre eso también. Pues el circo abierto es bastante amplio. Bien, ¿y vos cómo descubriste el circo? Bueno, nosotros éramos otro grupo de artistas, éramos como 10, que habíamos fundado un espacio cultural que se llamó Galpón B, que quedaba ahí en Vélez Sarsfield. Yo estudiaba cine y teatro, y vinieron a dar un taller un grupo hermoso de cirqueros llamado Los Malabaristas del Apocalipsis, que tenían un espacio en el Tigre, que se llamaba el Fuerte Garrizón, y vinieron a dar un taller a nuestro espacio. Y bueno, el trueque era que nosotros lo tomáramos gratis y ellos podían dar el espacio. Y bueno, buenísimo. Nosotros ahí tomé mi primer taller de circo y nada. ¿Y qué pasó después de ese primer taller? Y el circo es muy apasionante, tiene muchas características físicas, creativas, lúdicas, o sea, jugás a hacer passing, y entrenás y concentración y el físico, y hay un desafío, es muy apasionante cuando arrancás con la técnica, porque ves el crecimiento y nada, es una pasión que te lleva horas. Ahora ya terminó la jornada y los malabaristas son famosos por quedarse malabareando, hasta cualquier hora bajo un farolito, se hizo de noche y hay dos malabaristas bajo un farolito malabareando, porque es muy fuerte lo que pasa en ese sentido. Así que bueno, nadie me pasó lo mismo en algún otro momento, de malabarear y hacer alambre, y hacer monociclo y acrobacia. Es pasión pura, no sé qué toca, qué fibra toca. ¿Y qué cosas te pasaron que, según lo que vos ves, no te habrían pasado si no hubieras entrado en este sendero del circo? Sí, es difícil saberlo porque uno, o sea, el campo de lo posible es infinito, no tienes idea. Pero, por ejemplo, muchos años atrás, vos ni en pedo hubieras pensado que, aquí, línea de puntos, gracias al circo, por ejemplo. Y bueno, recorrer mucho de Latinoamérica y un poco de Europa no se me hubiera ocurrido. Eso es lo que todavía más me sorprende, que como otro trabajador no hubiera estado en los hoteles que estuve. En un momento, por ejemplo, compartí escenario con Lula y digo, claro, y acá lo de este chabón tenía que hacer un número presentando. Son cosas que te pasan por ser actor de circo, payaso, que no te pasarían nunca, no sé, nada, te pagan un pasaje para hacer una función en un festival en Oro Preto. ¿Cómo hago acá? Muy mágico, en ese sentido, lo de viajar, creo, y lo de estar en lugares que decís, si no hubiese sido porque me dediqué al circo, no sería imposible. A todos los que viajan generalmente les pasa que les pasó algo increíble en una ciudad chiquita que es apenas por ahí un punto, pero que quedó en su memoria para siempre. ¿Tenés alguna ciudad así, que de esas que terminaste queriendo mucho, que no es conocida para nada, o algún paraje así desolado? Bueno, Mariana, que está en Minas Gerais, también ahí quedamos medio colgados, y es una ciudad hermosa y que no hay una movida de circo interesante, que le tengo mucho cariño. Sí, en Brasil anduve mucho, y hay varios lugares de Brasil donde tengo mucho cariño. Bueno, le damos la llave del auto. No se preocupe, ya que estamos, siempre alguien aparece cuando grabamos. Al circo me puede comprar un auto. Lo cual no es poca cosa. Bueno, para, mientras busco la llave. Más o menos para ir cerrando, mientras busco la llave, si alguien que escucha quiere conocer algo de tu laburo, así, ¿hay algún lugar a donde pueda ir? A la página martinmartinez.com.ar, ahí estoy. Y cualquier cosa de la movida de la ley de circo, en circoabierto.com.ar. Bueno, no me queda más que agradecerte mucho por acompañarnos y por dejarnos acompañar. Gracias a vos. Chao. Dicen que la patria es un fusil y una bandera. Mi patria son mis hermanos que están labrando la tierra. Mi patria son mis hermanos